mía sometida. Sin embargo, no te agrada incitar a lo dentro. La libertad de la que hablas, cuando no es la tuya, hay quienes te saltan. Y la libertad de la que tanto hablas, esta libertad ya se murió. Esta libertad ya se murió.